Son 7 de la mañana y un minuto. Vamos a ir directamente al punto porque los ministros de la Corte Electoral están muy requeridos esta mañana y tienen poco tiempo. Estamos en contacto telefónico con José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral. Buen día, ¿cómo le va, Garchitorena? ¿Qué tal? Buen día, gusto. Igualmente para nosotros. Bueno, vamos a ir directamente al punto. Hay un debate allí como de cómo se resolvió o por qué resolvió así la Corte Electoral con los colores de las papeletas rosado y celeste. Bueno, ya la Corte, cuando tomó conocimiento de que se había alcanzado el 25% de las firmas, de acuerdo a lo que establece la ley, dictó la sentencia dando lugar al recurso de referendo. Eso naturalmente dispara una serie de decisiones. La primera, la fecha. En ese sentido, en la Corte ayer estábamos en sesión ordinaria, así que ya abordamos ese tema, y veníamos manejando en los días previos una serie de alternativas. Cada fecha de elección dispara a su vez un cronograma, ¿no?, que establece la ley, la obligación de los organismos públicos de mandar las nóminas de funcionarios, la fecha de presentación del padrón del plan circuital, etcétera. En ese escenario nos quedaban dos fechas, 13 y 27 de marzo, como las más convenientes, y bueno, la Corte finalmente resolvió hacerlo el domingo 27 de marzo. Y el otro tema que se abordó fue el de la papeleta. También allí se consideró la conveniencia de ponerle color a la papeleta para distinguirlas mejor, en atención a que parece que claro que la opinión pública tiene cierta confusión sobre el sí y el no, porque se vota sí o no contra el recurso del referéndum, no sí o no a la ley. Entonces se da la circunstancia de quienes apoyan la ley tendrán que votar no el recurso del referéndum, y quienes están en contra de los 135 artículos impugnados tendrán que votar sí al recurso de referéndum. Para evitar ese tema, se dispuso el tema del color. Y naturalmente, el tema del color es complicado porque tienen que ser colores contrastantes entre sí, contrastantes con el negro de las letras, del texto de la papeleta, y colores que, bueno, en lo posible no tengan connotaciones. Y en ese sentido, entonces, la Corte resolvió ir al precedente. El último referéndum realizado se realizó con papeletas rosada por el sí, celeste para el no, y eso fue lo que llevó a la Corte entonces a tomar esa decisión allá. Uh-huh. Se va a presentar un recurso de amparo en el día de hoy. ¿Cómo se votó eso en la Corte Electoral cuando definieron el tema de las papeletas? Bueno, ayer en realidad las votaciones fueron cruzadas. Hubo mayorías cambiadas para la fecha y para los colores. No fue por mayoría, no fue por unanimidad, como suelen ser las decisiones de la Corte realmente. Y bueno, si se presenta este recurso de recurso que se anuncia, se analizará y la Corte tendrá que resolverlo naturalmente. ¿Y no podrá, no era mejor que fueran las dos papeletas iguales, digo, blancas y con impresión en negro? Bueno, esa fue una de las opciones que se manejó, por supuesto, pero como dije, se entendió conveniente ponerles color a las papeletas para facilitar su identificación por parte de los votantes. Porque mayor contraste que el sí y el no, bien grande, ya alcanza, me parece. Sí, a ver, como todo en la vida, eso también es opinable, fue parte del debate de ayer. Se entendió que ponerle color a la papeleta era darle mayor facilidad de identificación a los votantes. Garchitorena, ¿cómo se trata este recurso si finalmente se presenta y tienen alguna fecha límite? No que recuerden, pero es una decisión que tiene que tomar la Corte en única instancia. Uh-huh. O sea que no es allí donde se debate y se define. Muy bien. Ministro, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, a la orden, que pasen muy bien. Hasta luego. 7 de la mañana y 6 minutos, nos vamos.